charanga, chara, changa, charanga, pa bailar en la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa bailar en la charanga. La charanga, la charanga, la charanga, la charanga. ¡Cachao! Bajo mayor. Changa, chara, changa, charanga, pa bailar en la charanga. Changa, chara, changa, charanga, pa bailar en la charanga. La charanga, la charanga, la charanga, la charanga. Agustín García, tomador elegante. Vamos, Tim. Changa, charanga, pa bailar en la charanga.